Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas sean al Noticiero de las Mujeres. Soy Yola Mamani. Como siempre, estoy feliz y contentísima de llegar a sus hogares a través de la frecuencia 103.3 FM. Dicho todo esto, entonces vamos a empezar con los titulares del Noticiero de las Mujeres. Una o dos cholas en cada institución. El homenaje a los 50 años de Sergio Almaraz Paz se celebró sin la presencia de las mujeres, las y los niños solo para poner guirnaldas. Una chola fotógrafa asegura que sufre discriminación de parte de sus colegas. Eso y mucho más tendremos en el desarrollo de las noticias. El noticiero de las mujeres. Cultura. La cultura es de todos y todas. ¿O no es cultura? La mayoría de las cholas portaban estandartes, pasacalles en las fiestas julianas de La Paz. Ángela, militante de Unidad Demócrata, UD, se disfrazó de chola paseña antigua, por eso estaba de porta estandarte de este partido político en el desfile de teas de la 16 de julio. Desfilando, vistiendo orgullosa las vestimenta de la chola paseña antigua. Chola antigua, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo es que te animas? ¿Por qué? Porque creo que la mujer y sobre todo la chola paseña representa más que todo la ciudad de La Paz. Ya, por hoy nomás se ha puesto así de sí. Chola antigua. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Sus compañeras se lo plantearon que se ponga no, de chola o usted? Ha sido mi idea. Ah, ya. ¿Y usted se puso adelante o ha sido una elección también? No, me han puesto adelante. Ya, estaba de banderita. Sí, yo feliz. Como ya. Te digo, la chola representa lo que es La Paz. Patricia Laura trabaja de anfitriona de bus Pumacatari de la Alcaldía Municipal de La Paz desde hace 4 años en diferentes rutas y ella relató que al inicio sufrió discriminación de parte de la gente que utiliza el bus, como también de parte de sus propios compañeros de trabajo, pero esto en estos últimos tiempos cambió, declaró. ¿Cómo es esto de tú eliges estar en la... en el desfile adelante? No. Mis jefes, señor Eduardo Sánchez, los otros ingenieros nos dicen que como que dos nomás somos en todo el Pumacatari y Cholita, en que vayamos adelante. Como somos como lunares, entonces cada año hemos desfilado, usted ha podido vernos el año pasado igual. Pero han venido otras compañeras un mes, 2 meses, hasta 1 año se han quedado, o sea, tuvieron que ir. No sé el motivo, pero se han ido más, no han podido. Es un poco bien difícil, pero no es fácil como se puede ver desde afuera el trabajo. Es bien difícil. Nosotros cumplimos un rol de trabajar de 5 y 20 de la mañana, ingresamos, salimos 3 de la tarde. Es cuando tienes pareja a veces dificulta. Patricia aseguró que se cambió de pantalón a pollera antes de que el gobierno de Evo Morales entre a gobernar. Nelly Ramos, funcionaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, estaba desfilando junto a unas 30 mujeres cholas, pero que al menos 20 estaban disfrazadas y ostentaban mucho lujo y maquillaje. Desfilaban a los costados y delante. Las cholas de verdad, sin maquillaje, estaban en el medio de la fila y no quisieron ser entrevistadas. Estas cholas no portaban el estandarte, como otras, pero que eran la imagen de la institución. Detrás de ellas había otras mujeres y hombres bien trajeados en el desfile de la 16 de julio. Yo soy de Caquiaviri, Ajawiri, Marca, Capicopa. Yo soy neta ajawireña, allá salí bachiller, con mechero, antes no había. Yo soy neta ajawireña, Marca. ¿Cuántas cholas trabajan en el Ministerio de Tierras? Somos como 30 en total, cholas que somos, originarias, y las demás ya... ¿Con quién has hablado? ¿Con el responsable de prensa? No, estoy hablando con ella directamente. Tiene que haber permiso de prensa, de la línea de comunicación del Ministerio, por favor. Fidel Rojas, director de la carrera de Sociología, estaba viendo el desfile de TEAS el día 16 de julio en el Paseo del Prado. Él señaló que la utilización de la imagen de la chola responde aún al discurso de inclusión de las mujeres y de la identidad. Es que recoge mucho, es bien complejo esto, ¿no? Por un lado recoge lo pasado de la exclusión y hoy la inclusión. Por otro lado también, eso es desde el punto de vista simbólico, ¿no? Por otro lado también puede significar una utilización de lo genérico, ¿no? En un acto público en el que se muestra que sí, las mujeres están tomadas en cuenta, aunque lleve un estandarte, ¿no? Entonces hay una contradicción en eso, en el que todavía pienso que todavía no estamos entendiendo la relación de género, los temas de inclusión y exclusión, como que la responsabilidad y los actos en el que deberían, que cara, o sea, el hombre o la mujer deberían tomar en este caso en cuenta, ¿no? Entonces, pero también no es un problema simplemente de género, también es un tema social, un tema organizacional y un tema institucional, o sea, cómo las organizaciones manejan ciertos criterios de representación por sexo, por género e identidad, ¿no? En este caso, el tema de la chola. Bueno, resalta también porque es 16 de julio, en este caso el 16 de julio está hablando, en el que la chola es una reminiscencia del pasado, en el que había una chola, etcétera, etcétera, ¿no ves? Ahora la chola está ahí. Creo que es una discusión larga este tema, pero hay ámbitos en el que por ejemplo en el presidente de gobierno se dice que hay inclusión, que estamos recuperando todo eso de un pasado estado excluyente, etcétera. Huerminia Teodinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. Mujeres constructoras y albañiles denuncian que las empresas no les proveen de duchas ni de baños específicos para ellas. Por esa razón están alistando un proyecto de ley para precautelar sus derechos laborales como mujeres constructoras. Nora Choque es trabajadora en construcción y afiliada al Sindicato Mixto de Constructores de Cochabamba. Señaló que las mujeres albañiles terminan sirviéndoles a los hombres, limpiando baños, aparte de trabajar en las obras como jornaleras en construcción. Ah, no, vamos a un lugarcito, aunque como ratoncitos estamos ahí, pero ahí nos cambian puras mujeres, solamente que el baño lo compartimos hombres y mujeres. A veces las mujeres estamos limpiando el baño, pero el hombre colgando de fregar, creo que peor el papel lo bota. Ya, no limpiamos, ¿qué nos importa? Claro, porque al final están ahí para limpiar. ¿No? Sí, nos llevamos en bidoncitos de agua, cada uno, mientras una compañera se está lavando, toda la otra está vigilando. Y si alguien viene, está viniendo, no te descambies todavía, le dicen. O sea, se cuidan entre ustedes. Ajá. Qué bonito. Sí. Lo primero que hacen ellos, hacen un depósito para aportar su material, tanto el cemento, el yeso, para las excavaciones y sus herramientas. Entonces, ¿no está pensado nunca el baño, esas cosas? No. Más bien sería bueno si el alcalde, o los que vienen a supervisar la obra, los ingenieros, ¿no? Antes de aprobar la casa que se va a construir, que exijan primero, ¿no? Su bañito, que tenga sus cuartos individuales para los trabajadores, todo. Lidia Quisbert, afiliada también al Sindicato Mixto de Constructores de Cochabamba, dijo que el trabajo de construcción es bastante arduo y además señaló que este oficio está hecho para hombres porque no hay condiciones para las mujeres constructoras. Por eso, hoy están exigiendo de que este trabajo se adapte también a las mujeres, ya que en los últimos tiempos muchas están incursionando en este rubro. En algunas hay para ducharse y salir ya limpio, ¿no? Pero en otras obras no hay. Como estamos empezando recién, levantando y no hay. O si no, y ahí también compartimos varón y mujer. ¿Es necesario tener una ducha específica para unas mujeres? Sí, es tan necesario eso porque hay veces con las mujeres somos más delicadas, hasta hay veces nos enfermamos, ¿no? Es muy importante eso, el baño, ¿no? Que la ducha, el baño, que tengamos todo aparte para nosotros, ¿no? Y tanto para varones y para las mujeres. Es tan importante porque nosotros somos mujeres, usamos el pantalón, ¿no? Y entonces no hay dónde, en cambio el varón un poco es más fácil que haga, aunque en un rincón va a pararse y lo hace su... Anaí Alurralde, responsable de la Dirección General del Ministerio de Trabajo, afirmó que el Ministerio de Trabajo no vigila si estas mujeres cuentan con servicios básicos como ducha y baño, pero sí se preocupan de que cuenten con... que ganen, por ejemplo, salario que no sea salario mínimo, o que sus derechos laborales no estén vulnerados. No sé hasta qué punto llegan las inspecciones laborales, porque hay inspecciones laborales donde, claro, se hace énfasis en todo lo que son los derechos laborales, ¿no? El tema de sueldos, el tema de los subsidios prenatales, postnatales, se ve todo eso que es, digamos, lo general, ¿no? ¿Ves? Lo duro. Todo esto que está, ahorita lo hemos conversado contigo, el tema de estos detalles que hacen a la vida misma de las mujeres, considero, no puedo asegurar, que todavía no es un tema que se haya visto y que se esté atendiendo, justamente porque no se considera un tema prioritario y se prioriza desde una lógica también bien de Estado, ¿no? Las mujeres constructoras también denuncian machismo y discriminación. Dora Tancara, mujer albañil, trabaja en la área de infraestructura del municipio de La Paz. Ella es experta en empedrados, en realizar cordones de acera, construcción de graderías. Sin embargo, señala que la gente menosprecia su trabajo por ser mujer. Hay muchos que no tienen trabajo y son discriminados, otros ahora mismo, ahora que veo, quieren entrar a trabajar y ya no quieren recibir a mujeres. Más reciben a los varones porque tienen fuerza, pero todo lado yo veo es en obras, más que todo en particulares, ¿no ve? Pero sería que sea una igualdad, que alguien que nos dé trabajo también, porque hay veces siempre hay muchas mujeres solas, padre y madre que hay, entonces necesita trabajar uno, ¿no ve? Entonces yo eso diría, porque que sea una igualdad, porque más que todo los varones se discriminan. Porque los varones dicen, ¿qué van a hacer igual que nosotros mujeres? Pero nosotros hemos podido, tenemos aquí. Zulema Vaca, maestra constructora independiente del departamento de Santa Cruz de la Sierra, vino al primer encuentro nacional de mujeres constructoras que se llevó a cabo en el Hotel Real Plaza de la Avenida Arce La Paz la semana pasada. Esta maestra en construcción indicó que el trabajo de construcción es machista y discriminatorio. Nosotros somos subcontratadas, estamos de tercer nivel, por decirle. Los primeros que allá son, como decir, número uno, son los empresarios. Los segundos son los contratistas, todos son varones. Y de ahí venimos nosotros, en la última escala. Ahí venimos nosotros, ahí es donde se sufre el acoso laboral, el acoso sexual, ahí es donde viene, cuando venimos de tercera persona. Porque la señora, solamente la mano, digamos, por ejemplo, la mano de obra. ¿Quién aplaude eso? quién es la que lo hace esos trabajos. Generalmente, no digo discriminación, les dan el trabajo, pero de peona. Esto quiere decir que ellas acarrean tierra, acarrean ladrillos, acarrean todas esas cositas. No le dan la cobertura para que ellas sean contramaestras. Nos hace falta que tener esa capacitación para ser especialista en una cosa que decir. De repente nosotros, alguna de nosotras queremos ser electricista, queremos ser plomería. Valerio Ayaviri, ejecutivo de la Federación de los Constructores de la Paz, señaló que este rubro está organizado para hombres, por eso hoy ellas están replanteando algunas cosas, como por ejemplo que las bolsas de cemento de 50 kilos disminuyan a 25 kilos. También reconoció que su sector es machista y discriminador con las mujeres. Muchas de los compañeros hacen ese tipo de discriminación a nuestras compañeras y a algunos malos empresarios que también, y con el tema del salario les van discriminando, porque los mismos compañeros, una mujer y un compañero hombre, hacen el mismo trabajo, pero a la mujer le dan menos salario, y eso no puede ser. En tema de trabajo, tienen la misma capacidad nuestras compañeras. Yo he visto en temas de armadores de hierro que lo hacen perfectamente. Entonces nosotros estamos viendo cómo poder controlar esta situación. Huerminio Teodinacapa, el noticiero de las mujeres. Economía. Nuestra libertad empieza con nuestra independencia económica. Julia Chambi, fotógrafa chola, trabaja haciendo fotos y filmando diferentes eventos sociales como bautizos, matrimonios, desfiles escolares y otras actividades que le generan ingresos económicos para sustentar a su familia. Esta chola fotógrafa contó que emprendió en este negocio porque aprendió a hacer fotos con su tío. Ella, esta mujer fotógrafa, aprendió hacer fotos, sobre todo algunas técnicas, y practicó bastante haciendo fotos solo de paisajes. En provincias, en los matrimonios, en las fiestas patronales, en todo. A mí me ha gustado la fotografía, como te digo, de niña me atrevía siempre a sacar, y entonces la cámara agarraba siempre, pero no agarraba la impresora, entonces sabía siempre, porque era la cámara chiquitita, antes no era igual. Lo sabía y me ha gustado, y cuando ya he visto que ya aparece esto, y ¿por qué no puedo ser, por qué no puedo trabajar yo eso? Siendo así, entra. Esta mujer fotógrafa trabaja en este rubro desde hace 9 años. Al inicio sostiene que sufrió discriminación de parte de la gente y de sus propias colegas fotógrafas de pantalón y también de fotógrafos. Pero esto le dio más fuerza y coraje para aprender a manejar la máquina fotográfica instantánea y mejorar las técnicas para hacer fotos y así demostrar que ella sí es capaz de hacer una foto y también filmar. Bien, me dice pues mi familia, está bien, qué bien. Hay veces también, más antes he recibido discriminaciones, como soy de pollera, entonces trabajando ya, pues, mucho me discriminaba, hasta mis colegas mismos, pues, hasta ahora. Este chola del campo, ¿por qué tiene que estar trabajando pues, aquí? Debe ir a pastear oveja al campo, así me dicen las colegas también pues. Entre nosotros mismos así nos también. No, yo no le respondo, no le doy importancia y tranquilamente ya. La fotógrafa Julia Chambi ha invertido 2.000 bolivianos para comprar una cámara fotográfica instantánea. Con sus pocas ganancias se compró una filmadora pequeña también y ahora cobra 400 bolivianos para asistir a los eventos de matrimonio, de bautizo Esa filmación le cuesta 400 bolivianos, por si acaso. Un evento ya más o menos 400, baratito, 500, así nomás yo voy. Filma, saco foto y filmo también. Huerminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. En la carrera de sociología, el 57% de estudiantes son mujeres y el restante de 47% son hombres. Y aún así, en el homenaje que Sociología hizo por los 50 años de la muerte de Sergio Almaraz Paz, no hubo una sola mujer como panelista. Rosario de la Cruz, estudiante de la carrera de Sociología, estaba indignada por la falta de criterio de las y los estudiantes que organizaron este evento. Señaló que las mujeres tienen otra manera de ver la vida y también de sentir. Bueno, primero me llama mucho la atención que los comentaristas de estos 50 años sean todos hombres, ¿no? O sea, está bueno hablar de otro hombre, pero me hubiera gustado escuchar otras voces porque la carrera de sociología tiene mujeres también, ¿no? Y tiene, en muchas materias somos la mayor parte mujeres, ¿no? Y Sergio Almaraz es un texto, por ejemplo, El poder y la caída, que se lee a principios de semestre, primer año de hecho, que es un libro que te pone en contexto, pero además te hace conocer cómo era esa realidad, ¿no? No podemos esperar que Sergio Almaraz hable de las mujeres, obviamente no, porque ese tiempo las mujeres ocupaban otro lugar. Sin embargo, creo que hasta los 50 años de ahora deberíamos tener la capacidad de, o debería haber tenido esta capacidad, la misma carrera de influenciar con Sergio Almaraz, tanto a estudiantes como a estudiantes mujeres y estudiantes hombres, ¿no? Porque si bien, digamos, todo lo que Sergio Almaraz analiza, las minas, los hidrocarburos, cómo se ha constituido el Estado a partir de eso, también ahora existen pues ahí ciertas ausencias, ¿no? Que en el Estado están, o sea, no por menos somos la mitad de Bolivia, ¿no? Entonces, debería llevarnos a pensar también qué lugar están ocupando, pero además, qué ha quedado de Sergio Almaraz, qué podríamos rescatar, pero además, qué nos mueve de él, ¿no? Tanto como estudiantes, mujeres y hombres, ¿no? Por ejemplo, en mi posición personal como mujer, a mí me ha llegado mucho su texto, ¿no? Siempre he pensado en las ausencias de las otras, ¿no? Pero también pienso en cómo ha sido esa época, ¿no? Y cómo ha sido de duro también afrontarte a un Estado que estaba siendo injusto con mucha gente. Tania Jiménez, ejecutiva del Centro de Estudiantes de la Carrera de Sociología, declaró que ella no se dio cuenta de la falta de mujeres como panelistas hasta que llegó al homenaje de los 50 años de la muerte de Sergio Almaraz. Sin embargo, dijo que su objetivo como centro de estudiantes es justamente visibilizar a las mujeres y jóvenes en los espacios académicos que se dan en la universidad. Ese es un tema bien, bien fregado, ¿no? Como ha sido un evento organizado por el Centro de Estudiantes, yo estoy en nueve como ejecutiva, ha sido bien, bien fregado, porque yo al entrar recién me di cuenta, ¿no? Entré y le dije a Stanislao, mi compañero, Stanis, ¿por qué hay puros hombres en la testera? Le dije. Y él me respondía, uy, sí, se nos ha pasado, es un evento súper masculino, me dice. Y yo le digo, quizás se deba, me ponía a reflexionar ese momento, ¿no? Sale un momento a pensar en eso, y me decía, quizás se deba al hecho de que muchas veces el tema de los movimientos de izquierda se han centrado en lo que es la masculinidad, ¿no? O sea, cuando hablas de movimientos de izquierda, generalmente tienes representantes varones, personas que se han centrado en los varones, ¿no? Varones líderes, todo ese tipo de temas, intelectuales que son de izquierda o que hablan de Sergio Almaraz, generalmente nos viene la idea, se nos cacha con varones, y cuando yo me puse a ver ese tema y decía, ¿por qué solo hay varones? Me di cuenta que Tania pensó, una intelectual mujer que hable sobre estos temas, y no se me vino ninguna a la mente, una vergüenza, ¿no? Podría haberse invitado a una estudiante. Claro. De hecho, eso me ponía a pensar, ¿no? Más allá de decir que estaba o no, yo lo tomaría como una reflexión, porque generalmente estábamos intentando tener iniciativas con participación de jóvenes, o sea, todas las actividades que se organizan con jóvenes, pero también estamos intentando ver el tema de la equidad de género, el tema de participaciones, pero cuando ves la testera llena de varones y te pones a pensar, ¿qué mujer podría hablar de esto? Es un poco difícil porque tenemos interiorizado en nuestro, bien interiorizada en nuestra mentalidad de que los que hablan sobre izquierda son varones. Recordemos que Sergio Almaraz era político, sociólogo, filósofo, periodista, según la historia. Este hombre era bastante comprometido con las luchas sociales, pero también con los recursos naturales del país. Nació en la ciudad de Cochabamba en 1928 y murió en la ciudad de La Paz a los 39 años de edad, el 11 de mayo de 1986. Y sus obras más conocidas son Petróleo en Bolivia, El Poder y la Caída, Requiem para una República, libro póstumo publicado en 1969. Alejandro Almaraz, abogado y escritor activista en defensa de los recursos naturales, es su hijo y se vino desde Cochabamba solo para estar presente en la conmemoración y homenaje a los 50 años de la muerte de su padre Sergio Almaraz. En ese contexto, a Almaraz le pareció normal que no haya habido mujeres en el panel. Me ha gustado mucho el homenaje, no pediría otra cosa. Nada más apropiado que promover el diálogo, la discusión, el intercambio de ideas, ¿no? Eso es lo que yo me imagino que le hubiera gustado a mi padre, no los discursos son apologéticos, ¿no? De palabras de circunstancias, sino más bien discusión y no solamente sobre lo que él decía, sino sobre la realidad que se vive, ¿no? Puros hombres, ¿le hubiera gustado que esté presente una mujer? Me hubiera gustado y es lo más probable, ¿no? Es lo más probable. Ha intervenido con ideas interesantes una compañera, ¿no? Pero claro, hubiera sido mejor si hubieran sido más y alguna o algunas en plural como expositoras, ¿no? El día miércoles 18 de julio se realizó un homenaje y conmemoración por los 50 años de la muerte de Sergio Almaraz Paz en el auditorio de la carrera de Sociología. En la testera, como panelistas, habían 5 hombres, entre docentes, el director de la carrera y otros intelectuales. También había estudiantes hombres y mujeres, pero de público, no de panelistas. El noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. Las y los niños del centro de acogida José Soria estuvieron parados unos 15 minutos antes de la llegada de las autoridades de la gobernación. Mientras tanto, practicaban cómo iban a poner las guirnaldas al gobernador de La Paz, Félix Patzi. Betsy Luna, de una de las organizaciones de artesanos, quien también estaba ahí en el evento, dijo que las guaguas deben conocer a sus autoridades y que estaba bien que asistan a este tipo de eventos porque necesitan conocer a sus autoridades. Bueno, el Servicio Departamental de Gestión Social acoge a una población intergeneracional, ¿no es cierto? Entonces, los niños también reciben una atención integral, reciben una atención prioritaria, necesitan también ellos ser atendidos, gozar de sus derechos. Entonces, ¿qué mejor opción que los niños abracen, conozcan a nuestro gobernador, que quien también se ocupa, se preocupa por toda la población, especialmente por los niños, porque finalmente Bolivia está compuesto por la mayoría de la niñez, de la juventud. Victoria Mamani, administradora del Centro de Acogidas José Soria, dijo que cuenta con 40 niños y niñas en su centro. Las guaguas no fueron utilizadas, dijo ella, sino que ellas mismas querían ponerle las guirnaldas al gobernador. Bueno, ellos siempre tienen en el centro siempre vienen personas así particulares o personas o instituciones que vienen a festejarle los cumpleañitos o vienen a darles algo muy especial. En cuestión al gobernador, igualmente lo ven así como una imagen paterna al gobernador, ya, porque en algún momento cuando él tiene tiempito pasa por el centro y no le dicen gobernador, le dicen papá a él cuando lo visitan allá. Entonces hay nomás una estrecha relación entre el gobernador y los niños también, por el mismo hecho que él dice, ¿no? Y hoy en el discurso cuando él habló, dijo que una de las preocupaciones más latentes para él es la niñez que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Eso. ¿No le ha parecido, por ejemplo, a usted usar a las guaguas para que le pongan guirnalda al gobernador? Es una expresión de cariño, es una expresión de cariño y de amor que ellos también lo han querido hacer. Ya, qué importante es escuchar la voz de los niños, la participación de los niños, es bien importante. Justo ahora una de las niñas me dice, justo mami, yo lo quería poner las guirnaldas a mi papá gobernador, dice así. O sea, así se expresan ellos. Entonces, eso es algo motivante también para ellos. ¿Por qué le digo? Porque ellos en algún momento, por la problemática que han ingresado, pierden o se distancian de una de su familia biológica, sus raíces. Entonces, el tema de la afectividad, la relación de afecto, la admiración por una persona, para un niño es muy importante en el sentido que es parte de su estructura social. Estuvieron presentes al menos unas 8 niñas, traían unas chompas verdes y estaban bien peinaditas, con unas con trenzas, otras con cola y algunas con cabello suelto y wincha. Estas guaguas estuvieron en la inauguración del Centro de Atención a Víctimas de Violencia solo para poner guirnaldas y escuchar el discurso de las autoridades. Apenas terminó el evento, las guaguas se retiraron. Por esa razón, no pudimos hablar con ellas. Las autoridades, en cambio, se fueron a recorrer los ambientes y a tomar vino y a comer los bocaditos preparados por los y las organizadoras de la inauguración. Victoria Mamani dijo que las guaguas tienen su propio espacio para dar a conocer sus demandas, como por ejemplo el Congreso de Niñas y Niños y otro tipo de encuentros, pero la inauguración no era su espacio. Le comento de que no es el momento. Hay espacios, hay lugares donde ellos expresan sus voces. Recientemente han participado de un congreso, 4 han participado de un congreso que lo estaba organizando ese congreso, y ahí han participado nuestros niños y ahí han manifestado el tema de la violencia hacia los niños. Ahí también ellos han expresado cómo podrían solucionar este tema de la violencia hacia los niños desde una perspectiva más participativa. Ya hay que ver los momentos también, los momentos y los espacios donde los niños pueden participar también, ¿no? No podemos hacerlos participar en cualquier lugar. Para eso, hay que ver también qué tipos de niños van a ir ahí. Tienen que ir no niños tímidos, no niños que se expresen y que realmente puedan ser la voz de los otros niños de la comunidad. Y esos niños que han ido a ese congreso han sido la voz de todo mi centro. Ya, porque nosotros trabajamos bajo una política de protección infantil, ya que es cero tolerancia al maltrato. Entonces ellos conocen que nadie, ni nada, o sea, ninguna persona, ni funcionaria, menos diremos que no sea del centro, pueden, diremos, ejercer agresivo. Conocen perfectamente. Félix Pazzi reflexionó a sus funcionarios y dijo que las niñas y niños son lo más importante y que son una preocupación para la gobernación. Sueña con que algún día las guaguas ya no sean noticia por maltrato o violación. Coincido con todos los que me han antecedido la palabra. Esta situación de violencia a niños y niñas prácticamente se está convirtiendo en epidemia. Duele escuchar, pero todos los días en las noticias esa situación. Duele en el alma. Además, creo que ya nos sentimos impotentes de escucharlas. Algunas veces incluso mi familia ya cambia, ya no quiere escucharla, porque es muy doloroso escuchar esta situación. Con seguridad puede decir que antes no era tan. No sé, la verdad, en qué momento hemos perdido la humanidad, el humano, los principios de respeto. Pero lo peor, a seres inocentes. No sé qué ha pasado con nuestra generación. Eso no solamente llama la atención, sino duele sobre todo. Y precisamente sobre estos abusos nos hacen invención. Evidentemente no son visibles, no son tangibles para verla, no es como un camino, no es como riego, no es como electrificación, no se puede palpar el hijo, porque estos son proyectos, trabajos que llegan a la intersubjetividad de la persona, a la subjetividad de la mente, de la conciencia, que evidentemente no es visible, palpable, tangible, pero es la parte más importante del ser humano, es la parte más central de lo que tenemos, la sociedad. Y cuando dañamos a un ser humano inocente que todavía está empezando su vida, formándose precisamente, que afectemos prácticamente, hemos afectado no solamente a una familia, no hemos afectado solamente a un individuo, sino afectamos a la base de la sociedad. La inauguración del Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica de Víctimas de Violencia Sexual, CEPAT, se realizó el día jueves 19 de julio. Estuvieron presentes funcionarios de la Alcaldía Municipal, SLIM, UNICEF y la Gobernación. El Centro de Acogida Félix Méndez Arcos funcionará en la calle Almirante Grau, esquina Rigoberto Paredes, zona San Pedro. Huerminia Teodinacapa, el noticiero de las mujeres. Medio ambiente, nuestra lucha contra la estupidez humana. Bandana Chir. Como siempre, en este espacio tenemos contacto con nuestra compañera Cecilia Moyubiri, vicepresidenta de la subcentral Tibnis. Ella nos habla desde la comunidad San Ramoncito, que está en el Tibnis. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Cecilia. Ya, yo por el gobierno, ya en Chora y no te manjen, nosotros desde el territorio Tibnis, mi nombre es Cecilia Moyubiri Moye, soy la vicepresidenta de la subcentral Tibnis. Nos estamos comunicando desde acá, para que así el pueblo boliviano se entere las actividades que estamos llevando, ¿no?, día a día, y en defensa de nuestro territorio. Estamos ya acercándonos con el mes de agosto, ¿no?, que es época de sequía. Nuestros ríos están ya careciendo de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque a las zonas allá, al lado donde está el polígono 7, pues no, eso es lo lamentable. Por eso es que nosotros estamos preocupados. ¿Qué hace la colonización? Porque andan tapando las venas de los ríos, que son los arroyitos, lo andan tapando y las aguas no, ya no bajan, no se lo tapan, y y se estanca pues allá nomás, entonces por eso nuestro río se nos está secando. Pero no por eso nosotros vamos a decir ahora que no vamos a poder llegar. Estamos acostumbrados nosotros de las 64 comunidades a hacer encuentros en cualquier lugar de las comunidades, aunque vayamos caminando, pero vamos. Eso es lo que yo le puedo informar. Uh-huh. Bueno, como no se seca bien los ríos, ¿no? Aunque arrastrando las canoas, pero uno, porque hay partes que son pando y hay partes que son con más honditos, ¿no? Así es, el canal del agua que mismo hace. Y eso uno va, pues, ¿no? Entonces, cuando ya está más pandito, ya, bueno, uno se baja, reempuja la canoa y donde está lo más hondito y sigue viajando. La pesca, donde hay más harto pescado es en esta época, porque ya las aguas, ahí se ven cualquier cantidad de peces, que ahorita es donde hay bastante de harto pescado. No la afecta, porque ellos buscan, como le digo, sus cauces donde hay más hondura, ellos ahí se ponen. Sube el agua y ya se vuelven a desparramar en todo. Tanto como lagunas, los ríos, no sé, hay vuelta agua, ¿no? Solamente pues estos dos meses, ¿no? Que a veces viene julio y agosto, porque ya en septiembre empiezan las lluvias ya. Eso lo están haciendo la colonización, pues que está metida por el polígono 7. Eso son los que nos están dañando mucho hoy en día nuestros ríos. Porque nosotros hacen ellos como antiguamente, pues nuestros abuelos nos enseñaron a hacer los camellones, ¿no? Uno no necesita, la gente, como en cada sindicato, son 100 afiliados, y esos 100 afiliados solo trabajan y hacen sus camellones, pues así, haciendo, ¿no? Como tipo camino, carretera, movilidad, cuando los arroyos así lo hacen, ponen palo y encima pica. Uh-huh. Y así van haciendo, y eso es lo que tapan. Para que lo ocupen, pasen con sus motos, con su movilidad, así, sus autos, ¿no? Para sacar afuera la hoja de la coca, porque es lo único que ellos producen. No es cítrico, no es arroz, no es yuca, solo es la bolsa, los paquetes de la hoja de la coca. Eso hace la colonización, los cocaleros son los que hacen eso. Por eso es nuestra preocupación, ¿no? Que llegue el Tribunal Internacional, porque ellos están maltratando la madre tierra, la madre naturaleza, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, con tener eso, fumigan con químicos, con todo, porque ya no como antes, pues utilizaban para limpiar, ahora utilizan químicos fumigando, ¿no? Ya la hoja de la coca ya lo quieren convertir como la hoja de mango, entonces para sacar más provecho, porque así se lo está utilizando y así se lo está manejando. Por eso es que nosotros ahora, hoy en día, como organización, estamos nosotros viendo eso de que de verdad el Estado, un día de eso, él dijo de que respetaba y escuchaba a los pueblos indígenas, pues ahora que nos escuche, pues, ¿no? El noticiero de las mujeres. Con eso damos fin al noticiero de las mujeres, Guarminia Tiahuinacapa. Nuestro reencuentro, como siempre, será el próximo viernes de 9 a 10 de la mañana, con su reprise los sábados de 11 a 12 del mediodía. De esa manera nos vamos, que tengan un feliz fin de semana y que les vaya muy bien. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.